son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. ¿Qué tal, amigos de la FM en Medellín? Yo soy Alejandro Villalobos. Este sábado a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaré presentando 25 grandes éxitos de hace 25 años, de 1995. ¿Me acompañan? Los espero 4 de la tarde en la FM, siempre, la radio de los clásicos. Superclásicos, los 20. Superclásico número 7. Thank you. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 6. We'll be right back. tal amigos de la FM en Medellín? Yo soy Alejandro Villalobos. Este sábado a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaré presentando 25 grandes éxitos de hace 25 años, de 1995. ¿Me acompañan? Los espero 4 de la tarde en la FM, siempre, la radio de los clásicos. ¿Y tú? ¿Desde dónde escuchas la FM? Desde San Cristóbal, escucho la FM, hoy siempre. Yo escucho la FM desde Río Negro. Yo escucho siempre la FM, la mejor. Yo escucho la FM en mi camión de trabajo. Sobre todas las cosas, siempre clásicos. Los 20. Pablo First también está votando en el Instagram. Excelentes canciones, excelente listado. Nos dice Juan Guzmán, nos dice voto por todas. Por aquí está también Legend 36, por la 3, la 6, 12, 19 y la 20. Sandra Vallejo, hola, mi voto es por la 5, la 7, la 15. En octubre los clásicos de la FM me embrujan. Alexander.arenas C568, hola clásico, mi voto por las camas están ardiendo. Y Cristian M 1947, buenas tardes, hoy me voy con la 3, la 5, la 7, la 8, la 13, la 15. Ustedes a esta hora votan por la canción que esté o no esté en el conteo. El listado ya está en las diferentes plataformas, está en Twitter, está en Instagram, está también en lo que es en Facebook, ¿sí? Y por supuesto, no sé si lo tendremos también, lo tenemos como medio historia ahí en el WhatsApp, ¿o no? Todavía no lo tenemos, pero ahorita lo vamos a montar. Falta el WhatsApp para que la gente lo tenga como más fino, más cercano, porque, claro, listo, vamos a montar también ahí entonces ahorita. Un abrazo también para Natalia 34, hola, mi voto por la 19, 16, 15, 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uy, Dios mío, por Dios. Y Willy Rock vota por la 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20. Son ustedes los que hacen este conteo una realidad, los que hacen exitoso el conteo. Mil gracias por hacer parte de este gran éxito como es los 20 Superclases. Santiago Alzate Escobar en Facebook dice, hola, buenas tardes de la FM, saludos desde Envigado para mi general. Todas son muy bacanas y estupendas, gracias. Feliz tarde, Dios los bendiga siempre, yo amo los clásicos. Álvaro Villamizar Jaime dice, buenas tardes, mi voto es por la número 3, la 4 y la 19. Y por último, Yasuri Yamile dice, Beat It de Michael Jackson, un abrazo para ella. Yujaimi, un abrazo muy especial para ella. Bueno. 1:00 p.m, 30 minutos, amigo. Vamos llegando al final de este conteo. Ya empezamos a olfatear el primer puesto clásico ya. Como sabuesos empezamos a acercarnos a ese objetivo que es el número uno. Invitaciones. Hoy, las 25 canciones de 1995. Las 25 canciones que no pueden perderse hoy con Villalobos, Alejandro Villalobos, desde las 4 de la tarde. Va a estar Villalobos con este gran especial, amigo. Gran especial, para que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Unas canciones que hagan el favor. Vamos a hablar de los bares de Bogotá, que ya no están. Vamos a hablar de los bares y discotecas de Medellín que ya no están. Y lo mismo en Cali. Sí, algunos, señor, que ya no existen. En fin, vamos a conocer un poquitito y nos integramos todos. Vamos a integrarnos con las estaciones, las únicas tres emisoras que existen de clásicos en Colombia, y las tiene RCN Radio. ¿Qué le parece? Sí, el primer sistema de clásicos de Colombia, clásico, lo tiene RCN Radio. Increíble como... Algo que se ha forjado clásico durante muy muchos tesos, años, hermano, muy bacano. Desde Medellín. Les apostaron a los clásicos y le está yendo muy bien a RCN con esto. Un abrazo para toda nuestra gente, nuestros dirigentes y toda la gente que apoya este cuento tan bonito que son los clásicos de la música. Amigo, vamos llegando ya al final de esta, de este especial, hermano. Sí, clásico. Poco a poco vamos llegando a ese final que nos va acercando a la número uno de esta semana. Le hablo de Pink Floyd, que destronó a Scorpions con Another Brick in the Wall. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué destronada, le pegó clásico. Pero pilas, pilas, porque va un grande, amigo mío. Va un grande mío, en el puesto grande. Número dos. Sí, señor. Sí, señor. Queen. Sí, señor. La inmortal de Freddie Mercury con The Show Must Go On en el puesto número dos. En el puesto número tres de ese álbum 3980, ¿se acuerda usted? Sí, claro. Qué bueno acordarnos de eso tan especial. Estamos hablando de Vilma Palma de Vampiros con la canción Mojada, amigo mío. Y en el puesto número 4, otro rey, Michael Jackson con la canción Beat It. Y el 5 está con Scorpions. ¿Cómo le parece? Ah, qué hacer. Klaus Main, hermano. El mismo de la canción Window Change. Y Humanity también. Oiga, buena esa canción. Me contaba usted ahorita que es del año 2007. 2007. Humanity. No, no la tenía en el radar. Muy buena canción, muy recomendada. De las cositas últimas que ha hecho Scorpio, pero claro, muy bacano, muy bacano, muy bien jalado. Y prepárense porque, clásico, si esta canción ingresa la próxima semana al conteo o la empezamos a meter en la rotación. La rotamos en la programación. La de rotamos. La claro. Prepárense porque ya se hizo oficial y eso estaremos hablando la próxima semana. El nuevo trabajo de AC/DC. Hace poco escuchamos fragmento de 30 segundos que ellos pusieron para que la gente empezara a sentir el sabor del rock and roll que siempre han tocado, y ya oficializaron ese nuevo trabajo del cual estaremos hablando la próxima semana. Amigos, ya llega Drixer Gómez, viene con Sábado Salvaje y también vendrá con Alejo Villalobos, los 25 éxitos de 1995. Hasta pronto, amigos. Superclásico número 5. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 4. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 3.